Radio Encuentro 107.3 FM es un proyecto comunicacional de la Corporación Encuentro. En Radio Encuentro, la primera de Peñalolén, Mauricio Gavilán te entregará 90 minutos de canto, poesía, literatura, conversación y reflexión. El 107.3 FM presenta Aquí lo Hermida. Adelante, Mauricio. Amigos de la 107.3, tu radio Encuentro. Estamos comenzando tu programa Aquí lo Hermida en este día sábado en que estamos muertos de frío. Muy buenos días, Jonathan, ahí en la pecera de vidrio. Muy buenos días, Jazmín Gavilán, aquí en los estudios. Y muy bienvenidos todos ustedes quienes están ahí en sus casitas calentitos, a lo mejor algunos aún sin levantarse, acostaditos, esperando de que alguien les lleve el desayuno. ¡Qué rico, eh! ¿Hace cuánto tiempo, amiga, que no te llevan el desayuno a la cama? ¿Hace mucho? ¡Exígelo! Jonathan, ¿cuánto tiempo que no te llevan el desayuno a la cama? De antes de ayer. Mira la suerte, ¿eh? Yo ya ni me acuerdo lo que es eso. Bueno, que una lata tomar desayuno en la cama también por otro lado, porque queda lleno de migas la cuestión. No, es terrible. Me han contado, ¿eh? Después tenés que desarmar la cama completa, no la podías tirar, tenés que hacerla. Dar vuelta hasta el colchón, no. Es terrible. Bueno, saludamos a todos nuestros amigos quienes nos escuchan a través de la 107.3, como también a quienes nos lo hacen a través del www.elencuentro.cl. Un gran saludo para todos ustedes. Ese aplauso que está colocando Jonathan ahí en los las maquinarias, en los estudios, ahí en el computador, es para ustedes, sí, en esta mañana. Mira, me salió así como, sí, caracoles, sí, en esta mañana, sí, estamos aquí, sí. Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy con un tema musical de nuestros amigos de Arak Pacha, quienes se presentan hoy día en el Teatro Cariola, ahí en San Diego, 246, a las... ¿A qué hora es esto? Es a las 20:30 horas, si no me equivoco, si la memoria no me falla, así de memoria no va. Así que todos a ir a escuchar y ver a nuestros amigos de Arak Pacha, con quienes vamos a comenzar esta mañana con este Adelita, aquí en la 107.3, tu radio Encuentro. Ahora ya puedes marcharte diciéndome que no me quieres más. Ahora te verás que te vas y no vuelves más. Tiempo de ahora ver el gran error que cometiste ayer. Ahora vas y no vuelves más. El gran error que cometiste ayer, el gran error que cometiste ayer, el gran error que cometiste ayer. Y volvemos a la 107.3, tu radio encuentro en tu programa. Aquí lo Hormida, con todo el ánimo, con toda la energía, con todas las buenas vibras de esta mañana, de este fin de semana que estamos comenzando a vivir aquí en lo Hormida, en Peñalolén, al 100%. Con todas las ganas de pasar un buen fin de semana, partiendo hoy día con Arak Pacha ahí en el Teatro Cariola. San Diego 246. Anótelo. San Diego 246, valor de la entrada. 4.000 pesos, platea baja, 3.000 pesos, platea alta. Así que todos invitados a compartir ahí con nuestros amigos de Arak Pacha, con el Patara, bueno, y muchos más. Bueno, vamos a saludar a quienes están cumpliendo años el día de hoy. Un feliz cumpleaños para todos ustedes, quienes están de aniversario, también quienes lo pasaron bien el día de ayer, también quienes no lo van a pasar bien hoy día. Mejor, quienes se están casando el día de hoy, lo lamento por ustedes. Pero bueno, ¿a qué primo se está casando, Jamín? ¿Se está casando un primo tuyo del sur? ¿Y vamos a ir? Es muy lejos, así que no vamos a ir, ya. Vamos a dejarlo hasta ahí nomás, pero lo vamos a saludar igual. ¿Cómo se llama? Al Alejandro, que se está casando por allá en Osorno. ¡Ay, me imagino ahí! Uy, esos matrimonios en el sur, compadre, me han contado que son, pero como 3 días. Y después los dolores de cabeza, ay, me han contado, ¿eh? Yo jamás he estado por allá. Sí, bueno, y también vamos a saludar a quienes están de santo el día de hoy, San Norberto. Así que a todos los amigos que llevan por nombre Norberto, un gran saludo. Y vamos a saludar también a quienes están de santo el día de mañana. A todos los Claudio. ¿Te suena alguno? ¿Ah? No, ¿cómo me decís eso? No me digáis eso. Yo no puedo repetir esas palabras. El jefe, eso. Claro, vamos a saludar al presidente de la Corporación Encuentro, el señor Claudio Orrego. Así, formalmente, que lo pase muy, pero muy bien. También vamos a saludar a Claudia, ¿ya? Amiga de la Jazmín, que también está de santo. A Claudio, ¿qué otro Claudio? Mateluna. Claudito Mateluna, nuestro amigo Goku. ¿Ya? Un gran saludo. Que lo pase súper bien, Claudito. ¿Ya? A lo mejor te vamos a pegar en la vera. En una de esas. Bueno, y también quiero saludar en una forma muy especial. El día de ayer estuvimos en una celebración muy, muy, muy, muy especial. La invitación me llegó y decía, Mauricio, te invito porque quiero que me acompañes a una graduación de una amiga que está estudiando para ser ciega. Eso mismo pregunté yo. ¿Y para ser qué? Eso me pregunta el Jonathan. ¿Ya? Para ser ciega. Yo puse la misma cara que tú, Jonathan. No entendía nada. Pregunté. Hice la pregunta de rigor. Y lo que pasa es que esta amiga, a quien me voy a referir, a María Victoria Márquez, por alguna enfermedad está quedando ciega. Hoy día es muy poco lo que ve. Y fue a la escuela, y vamos a decir a qué escuela también, ya, porque me pareció súper interesante, a la escuela Santa Lucía, ya, para ciegos, a estudiar cómo era ser ciego. Y ayer fue su graduación. Y yo le comentaba a Tonia, con quien andaba ayer, y en realidad ella fue la que me invitó, qué lástima que estas actividades, este tipo de graduaciones, no sean cubiertas por ningún medio de comunicación. Cuando uno escucha a estos estudiantes, ¿ya? La gran mayoría ciegos, ¿ya? Y cuando uno los escucha hablar, se da cuenta de lo poco que valoriza lo que uno tiene. Y eso yo creo que pasa, bueno, con todos nuestros sentidos, ¿ya? Tanto sea la vista, el oído, el poder hablar, el poder caminar, el tener nuestras manos para poder articular, para poder tomar cosas. Y muchas veces no valorizamos y somos unos mal agradecidos. Y quiero que vamos a escuchar a Nelson Cifuentes, está por ahí el archivo, Jonathan, ¿ya? Que fue el alumno destacado con excelencia académica, ¿ya? El día de ayer. Y quiero que pongamos mucha atención en lo que él nos dice. Vamos con eso, Jonathan. Buenas noches, señora Pilar Aguirre, directora de la Escuela de Ciegos Santa Lucía, señora Carmen Cornejo, asistente social, señora Sandra Fuentes, coordinadora de extensión, señor Ricardo Pizarro, coordinador del área de rehabilitación. Ha llegado aquel lejano día que vislumbramos en aquella oportunidad y que, destrozados muchas veces y muchos emocionalmente y esperanzados en conseguir algún objetivo, llegamos a esta escuela sin saber que aquí nos recibieron con cariño y que también nuestro dolor fue siendo trabajado por la mano cariñosa de muchos maestros. ¿Cómo no olvidar aquella mañana en que nos encontramos con nuestros compañeros en el helipuerto, donde caminábamos por los pasillos aún en construcción y donde los pequeños niños recorrían intentando conocer su escuela a golpes y a borrazos, con bastón o sin bastón? Esa tarde de mucha calor en que nos encontrábamos en la entrada del edificio principal a cruzar palabras, como tejiendo nuevas relaciones, esperanza, como intentando refugiarnos uno en el otro. Esos días maravillosos en que nos encontramos como actores con los niños, nuestros maestros, ver esos hombres con sus manos curtidas por la tierra y el rigor, nos entregaron las plantas para formar ese hermoso jardín que ustedes pudieron disfrutar. Como en el casino disfrutábamos también de esos ricos almuerzos, como un plato al tirar su vapor nos desafiaba a que pusiéramos nuestra cuchara y a devorar. Fueron un año y medio de harto caminar, de dolor, de tristeza y de alegría, porque junto con ello fuimos encontrando la manera de enfrentar el futuro con esos profesores que nos guiaron. ¿Cómo olvidar a nuestra querida maestra, la señora Diana Fentes, que con su sabiduría, con su cariño, con su amor y sin egoísmo nos entregó sus conocimientos, que nos enseñó que una mano limpia y trabajada puede esculpir un cuerpo y aliviar sus dolores? ¿Cómo olvidar a la señora Margarita, que siempre con sus palabras de aliento nos ayudaba a levantar y a enfrentar el nuevo día? La agudeza de la señora Montserrat, esas salidas pedagógicas que tuvimos muchas veces con el psicólogo Mauricio Vázquez, que nos enseñó que las redes son importantes y es ahora justamente en cuando deben comenzar a desarrollarse, una herramienta vital para nosotros los ciegos. Recuerdo a nuestro querido profesor y joven que con su formación académica incorporó un valor fundamental en la vida del ser humano, en la humanidad, el amor. Me refiero a nuestro querido profesor Denny Martínez. ¿Cómo olvidar a nuestro profesor que nos llevó a conocer, a navegar por aguas desconocidas para muchos, los proyectos? Ese profesor con mucha inteligencia, nos enseñó que sí se puede. Me refiero a nuestro profesor Juan Lara. Un aplauso. Nuestro profesor que nos enseñó a caminar de algún modo y con su dureza y efectividad sí consiguió logros. Nuestro profesor César Pino, que guiado de su mano aprendimos a caminar de nuevo en la oscuridad. A él, a nuestro querido profesor que ayer vino a saludarnos, don Mauricio Poblete, que también lo recordamos, y aquí un aplauso para él. Y que fue felizmente reemplazado por un hombre de sus mismas características, ese cariñoso profesor Sebastián. Y un hombre que también fue duro, pero que siempre tuvo claridad que los ciegos somos capaces, que los ciegos se encierran una capacidad que aún no ha sido descubierta por nosotros mismos, pero que ellos sí nos ayudaron. Este profesor lo tenía muy claro. Y yo quiero pedir un fuerte aplauso a nuestro profesor coordinador Ricardo Pizarro. Bueno, este ha sido un año de muchas bendiciones para muchos de nosotros. Yo hablo a nombre de mis compañeros, de Doris, de Ignacio, de Mari, de Javier, nuestro querido compañero que luchó y batalló y llegó al final. Yo le quiero pedir un aplauso a mi compañero. Para Sara, para... Manuel y Raquel, Francis, todos mis compañeros. Un saludo de agradecimiento a esta escuela, porque esta escuela sí ha abierto las posibilidades a los ciegos. Ellos saben, es un equipo multidisciplinar, es un equipo maravilloso, que han trabajado y preparan su contenido en torno a nuestras necesidades y nuestras capacidades, y se van desenvolviendo. Y hoy día nos vamos con las manos llenas, nos vamos con una herramienta vital para desempeñarnos en el mundo laboral con dignidad, de cara al sol. Nosotros somos capaces, le damos las gracias a esta escuela. Muchas gracias a nuestros profesores, muchas gracias a nuestros auxiliares, don Manuel, don Vidal, que siempre tuvo su voluntad ahí dispuesta para arreglar nuestros bastones, don José, su guitarreo en la entrada del edificio, esa ranchera tan linda, ¿eh? Las manipuladoras, ellas que con mucho cariño siempre nos preparaban esas comidas sabrosas. Un aplauso para ellas también. Bueno, nos vamos con el corazón alegre. Nos vamos. Creemos que las herramientas que nos han entregado van a ser de buena manera utilizadas. Dios dice que Él bendice la obra de nuestras manos. Y gracias a ustedes, porque Dios le dio la posibilidad de también de darnos las enseñanzas a través de ustedes. Y como reflexión, decir que la ceguera es solo una condición. Muchas gracias. Que lo imposible se puede lograr, que la tristeza bueno, ahí escuchábamos parte de lo que fue la ceremonia de anoche y las palabras de agradecimiento de Nelson Cifuentes. Como les decía, una experiencia especial, una experiencia que no había tenido la suerte de vivir, de estar en una graduación de ciegos. Y creo que es importante, y un poco lo decía antes de ir a escuchar a Nelson, el poder tener presente y valorar lo que tenemos. Muchas veces no lo hacemos, muchas veces lo dejamos pasar, muchas veces lo encontramos tan normal, el poder ver, el poder caminar, el poder hablar. Y hay personas que lamentablemente no tienen esa suerte, no tienen esa habilidad, no tienen cómo poder caminar, cómo poder hablar, cómo poder ver. Y por ahí Nelson decía, nos vamos de cara al sol, caminamos de cara al sol. Qué importante es eso, qué importante, a lo mejor suena hasta poético, nos vamos caminando de cara al sol. Y creo que es importantísimo el poder aprender a respetar a nuestros hermanos que tienen algún tipo de discapacidad. Bueno, de hecho sabemos que aquí en el programa tenemos un programa que habla un poco de eso, ¿no? Con nuestro amigo Juanito Cerda. Y a quien le mandamos un saludo, obviamente, en esta mañana. Pero más allá, como lo he repetido varias veces, empecemos a agradecerle a la vida. Dar gracias a la vida por este don que nos ha dado y esta facultad de poder ver, de poder hablar, de poder comunicarnos, de poder caminar, de tener nuestras manos. Y quiero dedicarles un tema a Nelson Cifuentes y María Victoria Márquez, porque también dentro de esta, de este quehacer, de este año y medio de estudio, se van creando lazos de amistad, lazos de amor, podemos decirlo, lazos que van más allá del estar ahí en clases. Y quiero dedicarle este tema, como decía, a María Victoria Márquez y a Nelson Cifuentes, con Pablo Milanés, El breve espacio en que no estás. Para ustedes, de aquí, Lo Hermida. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena. No me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté de qué harás. Temo mucho a la respuesta de una más. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, no se entrega cual si hubiera solo un día para amar, no comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho a la respuesta de jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Hola amigos de la Cartelera Cultural, muy bienvenidos a este espacio en que compartiremos con ustedes las actividades que nos han ido llegando a corto, mediano y largo plazo. Así que vayan a buscar papel y lápiz y a anotar las diferentes actividades que les vamos a ir mencionando en este programa del día de hoy. Para comenzar, les contaremos de que el dúo Kelentaro se presenta en una versión más de Música y Compromiso el viernes 12 de junio a partir de las 19 horas en el auditorio del Centro Cultural de España. Como siempre, la entrada, ya lo saben, es gratuita. Desde el año 2006, el Centro Cultural de España, en colaboración con la Corporación Cultural del Rock y el Cómic, organiza el ciclo Música y Compromiso, con el fin de estimular y reconocer a los artistas que han utilizado el mensaje social y cultural como centro de sus obras. El escenario de Providencia 97 ha tenido el privilegio de presentar a grandes protagonistas de la canción, con contenido, obviamente. Artistas como Patricio Mans, Mario Rojas, Tiro de Gracia, Panteras Negras, Nano Acevedo, Legua York, Inti Gimán Histórico, Isabel Parra, Fernando Viergo, Francesca Ancarola, Manuel García, Chinoy, Payo Grondona, Florcita Motuda, Tita Parra, Los Truqueros, entre muchos otros, han participado en versiones anteriores de Música y Compromiso. Este año el ciclo comienza el viernes 12 de junio con la actuación de Kelentaro, y al día siguiente se presentará el emblemático grupo Santiago del Nuevo Extremo. Vamos a ver cuál es la programación para todos estos días, desde el viernes 12 al 27 de junio, los días viernes a las 19 horas y los días sábados a las 20 horas. Les contábamos de que el viernes 12 a las 19 horas se hará la inauguración en el Centro Cultural de España y se exhibirá el documento histórico del ciclo Música y Compromiso, Conversaciones con Guitarra. Y después de eso, Conversaciones con Guitarra con la actuación de Kelentaro. El sábado 13 a las 19 horas, en el Centro Cultural de España también, habrá la exhibición de un documental y después la presentación de Santiago del Nuevo Extremo. El jueves 18 a las 20 horas, Música y Compromiso en Comunas, John Quinilo, en la Casa de la Cultura del Bosque, en el paradero 37 de la Gran Avenida. El viernes 19 a las 7 de la tarde, en el Centro Cultural de España, habrá un foro debate, acceso a música gratis en internet. Después de eso, la actuación de Eduardo Gatti. El sábado 20 a las 19 horas, en el Centro Cultural de España, exhibición de un documento audiovisual, y después la actuación de Los Payadores. ¿Y quiénes otros mejores payadores que estos? Pedro Yáñez, Eduardo Peralta, Cecilia Astorga y Hugo González. El jueves 25 a las 20 horas, Música y Compromiso en Comuna, con la presentación de Sol y Lluvia en el Auditorio Municipal de Maipú, que está ubicado en Alberto Llona 1899. El viernes 26, Música y Compromiso en Comunas, actuación de Mauricio Redolés en el Centro Cívico de San Joaquín, Carlos Valdovino, esquina Sierra Bella. Esto va a ser a las 20 horas. Y el sábado 27, a las 19 horas, Peña Final en el Centro Cultural de España, con la participación de John Quinilo, el cantor popular Bigote Villalobos y el grupo de Cueca Brava, Las Torcasas. ¿Qué mejor? Tenemos entonces ocupado desde el 12 al 27 en este ciclo de música y compromiso que todos los años realiza el Centro Cultural de España, que está ubicado en Providencia 927. Recuerden, la entrada es gratuita, lo único que tienen que hacer es llegar temprano, porque el espacio no es muy grande. Así que ya lo saben, entre el 12 y el 27 de junio, muestra de cultura gratis en el Centro Cultural de España. Música y compromiso. Y el aliento del jazmín me sigue de allá temprano y viene contando cosas de no sé qué juego de antaño. Y vuelvo niño debajo el jazmín, mis sueños blancos trepando, jazminero me voy, jazminero me voy, cantando solo y lejano. Voy a tener un jazmín de tronco desordenado y voy a colgarle tardes que sepan de azúcar cambia, que canten tugar, tugar. Voy a viajar a la infancia y contrariando al calendario voy a desganchar noviembre, que lo llevo pa' la escuela y semanero me voy, florecido y lejano. Y vuelvo niño debajo el jazmín, mis sueños blancos trepando, jazminero me voy. Tengo un enredo de voces, cada cual diciendo un canto. El jazmín tiene la culpa, vino a barajar los años. Nos miramos despacito, cada ucal gritando un canto. Él se alejó de a florcitas y yo jazminero me voy, cantando solo y lejano. Y vuelvo niño debajo el jazmín, mis sueños blancos trepando, jazminero me voy. El jueves 4 de junio, a las 21 horas, en La Barcaza, ubicada en Santa Isabel 0350 en Providencia, a pasos del metro Santa Isabel, se presenta Francisco Villa y sus amigos en este Trovamundo, ciclo de recitales conversado. El día 4 de junio a las 21 horas, invitado Floridor Pérez. La poesía y la trova se dan la mano en una amena tertulia donde Francisco Villa y Floridor Pérez dialogarán con poemas y canciones. Para dar paso a un recital del anfitrión que interpretará alguna de sus nuevas canciones de su próximo disco. La Barcaza, en Santa Isabel 0350, a metro de la estación del metro Santa Isabel, a las 21 horas. Adhesión 3.000 pesos. Los miembros del club oficial Amigos de Francisco Villa pagan tan solo 2.500 pesos, que ya lo saben. Eso es el día 4 de junio. El día jueves 11 de junio estará también Francisco Villa ahí en La Barcaza con un invitado. Esta vez será Jorge Montealegre. El jueves 18, invitado Pedro Lastra. Y el jueves 25, el invitado será Eduardo Llanos Velusa. Ya lo saben, en La Barcaza, Santa Isabel 0350, en Providencia, Trovamundo. Francisco Villa y sus amigos. Entre tierra y cielo habitan frondosos los árboles viejos, sorteando estaciones, cambiando colores, guardando recuerdos. Me gusta mirarlos, sentirlos cercanos batiéndose al viento, y bajo el follaje tomarte la mano y pasear en silencio. Caen, caen las hojas que van cubriendo de otoño todo el forestal. Caen, caen cuando en la ciudad la tarde se va de y un beso me da. Entre tierra y cielo parecen los árboles vivir contentos, sirviendo de asilo a poetas, amantes y niños creciendo. Del tiempo y un fiel testimonio del tránsito nuestro se encuentran tallados en la añil corteza que arropa sus cuerpos. Caen, caen las hojas que van entre tierra y cielo, habito aferrado a un puñado de sueños que trepan los árboles buscando nido entre hojas y leños. Que nada los borre, que sigan eternos sombreando veranos y al pasar los años cobijen aún nuestros besos ancianos. Caen, caen las hojas que van cubriendo de otoño todo el forestal. Caen, caen cuando en la ciudad la tarde se va y un beso me da. También les recordamos que el 5, 6, 7 de junio, o sea, viernes, sábado y domingo, se presentará en Valparaíso la obra Canto la Diferencia, una obra que trata sobre cómo Violeta Parra prepara su muerte en la carpa de la reina, escribiéndole una carta de despedida a su hermano Nicanor, en la cual repasa los hitos más importantes de su vida, reflexionando sobre el quehacer del artista al margen de su ser, esperando el reconocimiento que tal vez nunca llegará. Esta obra se presentará el viernes 5 y sábado 6 a las 20 horas y el domingo 7 a las 18 horas. Valor de la entrada, general, 2.000 pesos y 3.000 pesos 2x1. Esto se realizará en el Centro Cultural Ex Cárcel de Valparaíso. Todos invitados, si vives en la quinta región, no te lo puedes perder. El sábado 6 de junio a las 20:30 horas en el Teatro Cariola se presenta Arak Pacha. Sí, Arak Pacha en un concierto con 29 años de lucha y compromiso, donde se sentirá el canto de la tierra

afirmaciones de Carlos Larraín constituyen un grave retroceso en materia de derechos humanos. Las declaraciones del presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, constituyen uno de los más graves retrocesos en materia de derechos humanos en los últimos años. No se trata de las opiniones personales de un ciudadano anónimo, sino de la máxima autoridad de uno de los partidos políticos más grandes del país, con una cantidad importante de parlamentarios, alcaldes, concejales y con un candidato presidencial con posibilidades serias de alcanzar el poder el 2010. Del contenido de sus afirmaciones se pueden desprender las siguientes consecuencias. Primero, los casos de prisión política y tortura documentados por la Comisión Valech no implicarían una responsabilidad del Estado, sino que al ser vicisitudes personales se deberían caracterizar como problemas privados, lo que llevaría a anular el deber que le asiste al gobierno en materia de verdad, justicia y reparación, de acuerdo a la aplicación del derecho internacional humanitario. Segundo, la gravedad ética y política de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar se mitigaría en la medida en que las víctimas eran mayores de edad y manifestaban opiniones políticas, la universidad, exigibilidad y justiciabilidad de los derechos. Tercero, las personas que sufrieron la pena de exilio habrían disfrutado de un privilegio, lo habrían pasado bomba, según él. Y si como consecuencia de una pena se refugiaron en países socialistas, se podría cuestionar su integridad ética y su competencia para referirse a temas ligados a la democracia y la libertad. Cuarto, para Larraín, la dictadura de Augusto Pinochet, a pesar de no ser un gobierno democrático, no constituiría un régimen totalitario, a pesar de haber controlado los tres poderes del Estado, los medios de comunicación y haber restringido de modo brutal las libertades públicas, ejerciendo todo el poder sin divisiones ni restricciones por 17 años. Por lo tanto, otro régimen de similares características podría ser tolerable e incluso justificable en determinadas ocasiones. Quinto, la gravedad de los crímenes cometidos por el Estado se podrían relativizar, dependiendo de la sobrevivencia de las víctimas o de la gravedad de los daños causados. De esa forma se niega el carácter sistemático de estos delitos cometidos en forma reiterada, organizada y coordinada, fundamentalmente a través del aparato político-militar del Estado, con la colaboración activa o pasiva de los demás poderes, especialmente de la complicidad del Poder Judicial. Sexto, del núcleo de las opiniones de Larraín se desprende el desconocimiento intencionado de un hecho fundamental que debería, a estas alturas, ser un tema sesgado por todas las fuerzas democráticas. Durante la dictadura militar se produjo un quiebre general del orden constitucional y una falta de garantía generalizada de todos los derechos, comenzando por el derecho a la vida y pasando por todos los demás derechos. Por la gravedad de estas afirmaciones, se hace urgente que todos los actores políticos se pronuncien de un modo explícito y sin matices sobre todos estos puntos fundamentales, manifestando un compromiso claro respecto a un marco de convivencia que excluya de toda forma de justificación u apología, directa o indirecta, la violencia de Estado vivida por nuestro país entre 1973 y 1990. Santiago, 1 de junio del 2009, Asociación Chilena de ONGs Acción, Portugal, 623, Oficina 4, Santiago. Teléfono 665-9213. Tienen su página web www.accionac.cl. Nos parece importante dar a conocer esta información, ya que un diario tan importante en nuestro país, bueno, para muchos es importante en realidad, para uno que comúnmente no lo lee, no pasa nada, ¿ya? Pero si un diario de circulación masiva no haya entregado esta información, más cuando aún se plantea como medio pluralista, ¿no? ¿De qué estamos hablando?

las golondrinas. Ahí escuchamos al grupo Helicura. Bonito el tema, ¿eh? Nos llevó a recordar temas infantiles de cuando, de hace como 3 años atrás en realidad. No te rías, Jonathan. No voy a aceptar tus risas el día de hoy. Te dije que no te rías. Bueno, les cuento que la Expo de Pueblos Originarios se realizará en el Metro Grecia. Por primera vez, la tradicional muestra de artesanía, gastronomía y costumbres indígenas se desplegará en este punto neurálgico de la comuna. Entre el jueves 25 y el domingo 28 de junio se realizará en la explanada peatonal del Metro Grecia la séptima Expo de Pueblos Originarios de Peñarolén, que congrega genuinas expresiones culturales de las principales etnias nacionales, como son el pueblo mapuche, aymara y rapanui. La muestra cuenta con más de 20 stands de artesanía y gastronomía propias de estos grupos, realizadas por algunos de los más expertos artesanos y productores indígenas de Peñalolén, además de una serie de muestras artísticas y talleres para adultos y niños, quienes podrán acceder a ello con entrada liberada entre las 11 de la mañana y las 21 horas. Ya lo saben, entre el 25 y el 28 de junio en el Metro Grecia. Esta Expo Pueblos Originarios se realizaba comúnmente en el frontis de la municipalidad. Nos parece muy bien, ya, creo que hay que decirlo, ya, que se haya cambiado de lugar, porque obviamente el frente de la municipalidad no es un lugar muy expedito para llegar. De hecho, la gente de Lo Hermida, donde estamos ubicados nosotros, les cuesta bastante llegar allá. Así que nos parece muy bien que se acerque un poco más, y aparte de eso, que se aproveche el espacio de la explanada inmensa que tiene el metro en la estación Grecia, ¿no? Que se aproveche en algo cultural, en algo interesante. Así que nuestras felicitaciones para los organizadores. Más información la pueden ubicar en el www.peñalolén.cl. Igual que Peñalolén, pero la ñ sin el tilde. Así que peñalolén.cl. También les vamos a contar de que el viernes 19 a las 20 horas se presenta la Orquesta Sinfónica de Chile en el Chincohue, a las 20 horas, entrada gratuita. Y el sábado 20 a las 20 horas, una obra infantil, Martín y sus sueños de color, de la compañía de teatro de Vasco Mulián. Esto es el sábado 20 a las 20 horas. Pero no dice si esto es entrada liberada. Me parece que no. Bueno, vamos a ir a escuchar el noticiero que nos envían nuestros amigos de Radio Placeres de Valparaíso. No, perdón, esto no lo envían los amigos de Radio Placeres. Ellos envían el noticiero latinoamericano, que no ha llegado, ¿ya? Pero sí vamos a ir a escuchar lo que no se oye, ¿ya? Y este noticiero lo manda nuestros amigos de la radio Juan Gómez Milla. Así que vamos con eso y volvemos a su programa Aquí lo Hermida en la 107.3, tu radio Encuentro. Le damos la bienvenida al noticiero semanal Lo que no se oye. A continuación comenzamos la revisión de las informaciones con nuestras crónicas de esta semana. Mientras en el Congreso está pendiente la discusión sobre el proyecto de ley que regula la unión entre homosexuales, en los últimos días los tres principales candidatos presidenciales se abrieron a la posibilidad de legislar sobre la materia. Sin embargo, organizaciones homosexuales condicionan el debate. Los detalles los entrega la reportera María José Gaona. Felipe Rivas lleva 5 años con su pareja del mismo sexo. Participa por la Coordinadora Universitaria por la Diversidad Sexual, CUTS, y asegura que todavía en Chile falta un reconocimiento de las parejas homosexuales. Este no es un tema nuevo, aunque sí se ha convertido en esta semana en el flanco de discusión entre los candidatos a la presidencia de Chile. El abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, declaró que pese a que considera que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, existe la necesidad de regular sobre el régimen patrimonial entre parejas de hecho, tanto hetero como homosexuales. Por su parte, el diputado y ahora candidato presidencial, Marco Enrique Sominami, considera que es un aprovechamiento político que tanto Frei como Piñera quiera legislar sobre la materia, pues él fue quien presentó a la Cámara de Diputados en marzo del 2008 un proyecto de ley que debería haberse votado esta semana. En el Congreso existen 2 iniciativas legales sobre unión de pareja y matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras la actual legislación solo reconoce la heterosexualidad como requisito para el matrimonio. Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Móvil, se reunió esta semana con el senador Eduardo Frei y hoy viernes lo hará con el diputado Marco Enrique Sominami. Para Jiménez, esta propuesta de unión civil no es nueva, y si bien evalúa positivamente los dichos de los candidatos a la presidencia, la iniciativa viene desde el mundo social desde mucho antes, aseguró a Lo Que No Se Oye. El candidato que pretenda apropiarse de este tema está cometiendo un abuso, porque ha sido la sociedad civil organizada, particularmente la comunidad homosexual, la que ha puesto este tema en la agenda nacional. Al ser preguntado por Lo Que No Se Oye, ninguna fuente de la Iglesia Católica pudo responder sobre la materia. Es probable que se discuta la unión de parejas de hecho, hetero y homosexuales, antes de que termine este año, aunque Enrique Sominami tiene claro que no saldrá humo blanco dentro de esta administración. En países como Suecia, Dinamarca, Noruega, Islandia y Alemania, la situación es completamente distinta, pues ya aprobaron leyes para la unión de hecho que favorecen a las parejas para acceder a beneficios sociales de salud y previsión. En lo concreto, nuestro país está retrasado en estas materias valóricas incluso respecto a nuestro subcontinente. Sin ir más allá, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, se reconocen los vínculos conformados libremente por 2 personas, con independencia de su sexo u orientación sexual. Felipe Rivas, miembro de la CUTS, dijo a Lo Que No Se Oye que si bien la unión civil es un avance para resolver problemas materiales entre las parejas de hecho, a su juicio es paradójico que desde los sectores que se suponen progresistas pidan matrimonio homosexual, ya que es una institución conservadora que se desmorona día a día. Lo que uno está viviendo ahora es, en definitiva, la demanda de un sector de la población, que son los homosexuales, lesbianas, etc., de acceder a una institución que es una institución que cada vez se desmorona, que son las instituciones de la familia y el matrimonio, ¿cachai? Cada vez las personas como que se alejan más de eso, cada vez hay menos matrimonio, las personas creen menos en esas instituciones porque son instituciones, dentro de todo, conservadoras. Pese al auspicioso y mediático del tema, hay que tener en cuenta que no es usual que los candidatos prometan legislar sobre la unión homosexual, tal como lo hizo la actual presidenta Michelle Bachelet en época de campaña durante el 2005. La promulgación de la ley que iguala sueldos entre hombres y mujeres es un gran avance para nuestro país, ya que somos una de las naciones con mayor brecha salarial entre ambos géneros. Sin embargo, aún falta por avanzar en otros aspectos asociados a la mujer en el mundo del trabajo. Escuchamos a continuación el material preparado por la reportera Constanza Ávila. El pasado martes 2 de junio fue promulgada la ley que establece la igualdad de sueldos entre hombres y mujeres al desempeñar la misma función dentro de una empresa. La nueva normativa, que fue aprobada de forma unánime en el Congreso y comenzará a regir en los próximos 6 meses, pretende terminar con la brecha salarial del 30% entre hombres y mujeres en el país. Las empresas de más de 200 trabajadores deberán llevar un registro escrito de los cargos y funciones de sus empleados, que estará disponible para trabajadores y la inspección del trabajo. A partir de esta formalización, las trabajadoras que se sientan discriminadas podrán realizar denuncias fundamentadas por escrito al empleador, quien tendrá 30 días hábiles para responder. De no mediar una respuesta satisfactoria para la trabajadora, esta podrá acudir a estampar la denuncia a la Dirección del Trabajo. La presidenta del sindicato de BCI, Beatriz Nazar, afirmó que la forma de llevar a cabo las denuncias debería ser a través de la dirigencia sindical, quien representa a todos los trabajadores de una entidad pública o privada. Los sindicatos están básicamente para poder apoyar a todos los trabajadores,

Para el académico mapuche de la Universidad de Chile, José Ancapán, un gran problema que atraviesa el conflicto indígena a nivel latinoamericano es la diferencia en cuanto a reivindicaciones de los diferentes grupos, producida principalmente por la manipulación del gobierno. El movimiento mapuche hoy día está, que es un fenómeno que ocurre a nivel latinoamericano, está sumamente atomizado. No hay organizaciones como las que había en los 80, que eran como las organizaciones nacionales que aspiraban a la representación de todos los mapuches. Eso ya no existe. O sea, existen muchas formas de organización diferentes, con distintos discursos incluso. En noviembre se presentará ante la ONU un informe de los avances en materias pendientes de derechos humanos realizado por diversas organizaciones nacionales e internacionales. Por ahora, los movimientos sociales se mantienen en reuniones con políticos y presidenciables para definir nuevas políticas de inclusión, que signifiquen un avance y no solamente en un mero discurso electoral. Uno de los principales problemas para aprobar la ley de radios comunitarias que se debate en el Congreso es la emisión de publicidad. Si bien la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCIC, defiende el derecho a la sustentación económica a través del avisaje, otros actores como la ARCHI desestiman tal posibilidad. Nos informa el reportero Ricardo Salazar. El texto es fruto de un acuerdo entre el gobierno, la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, y la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCIC. El principio del texto es mejorar las condiciones técnicas, como aumentar la potencia permitida desde 1 watt hasta 25 e incluso 40 en ciertas zonas, y aumentar a 18 metros la altura de las antenas en vez de los 6 actuales. Sin embargo, el texto ha generado reparos, ya que se permite realizar menciones comerciales en vivo. El presidente de ANARCIC, Alberto Cancino, señala que ellos tienen el derecho y la necesidad de generar recursos por avisaje para dar sustentabilidad a los proyectos, descartando que ello atente contra el concepto de radio comunitaria. Una radio comunitaria que pasa publicidad no significa que vamos a convertir las radios comunitarias en radios comerciales. No, solamente nosotros estamos pidiendo y exigiendo que haya sustentabilidad para que estos medios se desarrollen. De otra manera, no vamos a poder crecer. Marcos legales que sean más justos, más democráticos y que no sean discriminatorios en materia de potencia, en materia de publicidad, que son los que actualmente la ley mantiene a las radios comunitarias limitadas para su desarrollo. El proyecto establece un derecho preferente de acceso al dial, pero estos son muy dispares, ya que para las radios comerciales este derecho se inicia en el 88 hasta el 107 del dial, mientras que para las emisoras comunitarias va solo desde el 107.1 hasta el 108. El subsecretario de Telecomunicaciones, Pablo Bello, argumenta que esta diferencia solo tiene criterios técnicos, dada la entrega de concesiones que ya existen. Bueno, indudablemente lo que se está tomando en consideración acá es una situación preexistente. Lo que no se puede hacer por la vía legal es reducir el derecho que ya tienen los actuales radioemisores. Entonces, por lo tanto, lo que se ha hecho es un trabajo técnico conjunto entre la ANARCIC y la ARCHI y la Subsecretaría de Telecomunicaciones para establecer un mecanismo más idóneo y factible técnicamente para que se pueda dar esta coexistencia en la búsqueda de un acuerdo, de un arreglo que permita ampliar esa disponibilidad. Con estos términos, el gobierno argumenta que las emisoras comerciales no tengan competencia desleal de parte de las comunitarias. Sin embargo, Richard Muñoz, de Radio Placeres de Valparaíso, cuestiona el proyecto acordado entre ARCHI y ANARCIC. Su opinión se debe tanto por los intereses que existen detrás del avisaje como por el reducido espacio preferente para el dial para las emisoras comunitarias. Cuando le empieza uno a captar el cliente a la ARCHI, ahí es donde ellos te empiezan a tirar la caballería encima. Corre por el lado judicial en forma paralela, la fiscalía en forma de los carabineros, y así que uno se quiere enterar recién cuando te vienen a citar o a llenar directamente. Crear un espacio para la red comunitaria. Es un espacio en donde caben 4 frecuencias. En algunos casos caben 3 nomás. Por ejemplo, en Valparaíso hay más de 4 redes comunitarias. Y si los requerimientos son solamente técnicos, alguien se va para la casa. El texto tiene urgencia de parte del Ejecutivo y se encuentra en primer trámite en la Cámara de Diputados. Con la revisión de las principales informaciones de la semana, concluimos el noticiero Lo que no se oye. Escúchalo próximamente por este punto del dial. Ahí escuchamos el noticiero Lo que no se oye, que nos envían nuestros amigos de la radio Juan Gómez Milla, a quien les mandamos un enorme, enorme saludo. Bueno, la hora pasa rápido en esta mañana, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, nuevamente nos pilla la hora y nos vamos a tener que despedir, pero viene pegadito a nosotros la voz de los trabajadores, que ya están aquí, nótese, así con mayúscula, ya están aquí nuestros amigos de la voz de los trabajadores. Así que tengan un excelente programa. Por mi parte, me voy a comenzar a despedir, sin antes dejar de mencionarles esto que sucedió esta semana en torno a la figura de Víctor Jara, que exhumaron su cadáver. Van a haber nuevas investigaciones y ojalá los responsables reales de aquel horrendo asesinato paguen sus culpas en la cárcel. Así que nos vamos a ir con esa última reflexión y obviamente nos vamos a ir con un tema dedicado a Víctor Jara, que lo sacamos por ahí de alguna grabación de nuestro amigo Jaime de la Hoz, que es la canción que te debía, que él le compuso a Víctor Jara. Así que hasta siempre, amigos, y nos juntamos el próximo sábado nuevamente a las 10 de la mañana en su programa Aquí Lo Hermida. Hasta siempre. Siempre será canción nueva, porque la estrella de la esperanza continuará siendo eterna. Porque la estrella de la esperanza continuará siendo eterna. Así cantó Víctor Jara. Así cantó Víctor Jara. Así cantó Víctor Jara. Así cantó Víctor Jara. Apretando su mano para cantarle a su hermano, con el alma llena de bandera, con su canto a las estrellas. Yo que siempre he cantado y te he escuchado decir, yo que siempre he cantado y te he escuchado decir, yo te ofrezco este canto que nace muy libre por ti. Yo te ofrezco este canto que nace muy libre por ti. Víctor Jara, de cantores y poetas y de los que no poseen lugar. Víctor Jara, de cantores y poetas y de los que no poseen lugar. He buscado y siempre has estado con la gente y tu canto soñado. He buscado y siempre has estado con la gente y tu canto soñado. Por eso canto, oh, Víctor Jara. Por eso canto, oh, Víctor Jara. Por eso canto, oh, Víctor Jara. Por eso canto, apretando mano para cantarle a mi hermano, con el alma llena de bandera, con mi canto a las estrellas.